Lukas pasal 13. To aku tu boito lona omai odeli Isa tau ngololota hede lo amai habari. To mimbihu tau lo lipu lo Galilea taduhulio pilo po ulau li gubernur Pilatus wolo duhu lo kurbani uma kurbani oli mongolio. Tameta oli Isa ode oli mongolio. Harapu li mongoli tau lo lipu lo Galilea boito lebe udadu salio. Popo banding yo malo tau lo lipu lo Galilea uewo. Sababu ti mongolio malo oto duo uodito boito. Polele umai ode oli mongoli diila. Wonu ti mongoli diila moto obati, ti mongoli nga amila ma moali binasa odito olo. Meyampo harapuli mongoli, tamo pula walulota tailate ilo dehe lo monara lo siloam, lebe uda ato talalio popo banding yo mao, lo totala lo tau nga amila uewo, ta hetolawa to kota lo Yerusalem. Polele umai ode oli mongoli, diila. Wonu ti mongoli diila moto obati, ti mongoli olo ma moali binasa odito. Lapata o ti Isa lo potunggulo lumade odi. Woluo tau ngota, tau ayu arang ngobungo, uma lo hiho pilo mulorio ma to ilengi lo angguru lio. Tio lo na oma omo pehu hungo lo ayu boito, bo tio dila lo otapu. Lapata tio lo lo ia odetahe mo karaja ilengi lo angguru boito odie. Oto taimu ma'o, matolo taunu wa'u hemolo na oamai mo pehu hungolo ayu arabo tie, bo wa'u dipolo otapu wolo-wolo. Luo de loma ayu bo tie, dia luo ma hunalio. Ta hemo karaja ilengi boito, lo lametao odie, tuani, hulipo ma tio tumutumulo to taunu bo tie, ma patio ma alatia huta palipalita to ayu bo tie, wa'u mawo hia ma alatia pupuk. Potala pe endamai tio ma momungo, wa wonu bolo dila momungo, pa iluo de loma lituani ayu botie. Todula he potabia lo tau lo Yahudi, ti Isa he mengajari totala tuau lo bele he potabia lo. Teto wolo tabuangota, tama mo pula walu lo taunu he torosolo lati. Tunggu lo tio lo ngongota sambe malo wali bungu, wau dilalo mo owali timihula mo tulidu openu bongo indi. To uti Isa lo ondo ma o tabua boito, tio malo tiangai olio, wau lolo ia odie. Utato, io malo lo pata to panyakimu. La pata o tio malo du ama o tabua boito, wau to uboito lo tabua boito matilimi hulo, wau helo muji Allah Ta'ala. Bota ua lo bele hepo tabiala boito, lo palato nyawalio. Sababu ti Isa, lo po olulit to tau, to dula hepo tabia lo tau lo Yahudi. Lapata o tio he lolo lo iawa o de tau ngohundua o die. Woluo wolongui mola umoali pekaraja alo. Wolu ti mongoli o hila mo ipo oluli panyaki li mongoli. Bo na amai to talatuau lo dulahe boito. Bo dila moali to dulahe hepo tabia. Bo ea lo lametao o de olio o di. Wei ti mongoli tau tawala tamu napiki. To dulahe hepo tabia alo. Timi idu tau tawolo tali mongoli, matantu mamuli mao sapi wa wadala lio, monto lantunga lapata ode lolio mota ode tambati pengiluma lio. Tabua botie, walia li Nabi Ibrahim. Ototai mao, mamo pula walulo tau nuhi heolio, tio tihutihuto ibilisi. Patuti tio boti, lopato mao to tihuto ibilisi boito to dulahe hepotabialo. Wololo ia odito, ti Isa lopo olita nga amila tau tadila ngopahamu olio. Wau nga amila tau ngohundua hewe ngahe. Sababu nga amila parakara u ajaibu uhe pilohutulio. Lapata o ti Isa lolo ia odie. Odelo wolo ila dia lo Allahu Ta'ala boito. Wau wolo uma popolumade umai. Ila dia boito, moali lumaduma odelo bili lo sayori ngobotu. Hila mama lo tau, wau pilomu ayadio makto ilengi lio. Bili lo sayori boito, mati lumumulo, wau malo wali ayu ngobungo, tunggulo bu burung iala hitombota, malo hutu belea to tangolio. Wau tio lolo ia poli odie. Walo uma popolu made umai lo iladia lo Allahu Ta'ala. Iladia boito, lumadu umai odelo ragi uhila mamai lo tabua ngota, wau pilong ula ulio mato tirigu wopato pullo literi, sampe malo lesinga amila. To uti Isa na onao ode kota lo Yerusalem, tio lo la ode mota lo kota kota walo, wau kakambung walo, wau helo ngajari teto. Woluo tau ngota lo Hindu ode olio odie. Guru, bongo idida atau ta salamati? Ti isa lolo ia mau ode tau-tau wala teto odie. Pengusaha wolo uto otu tua, ali utimongoli mawali momaso to pindu me pito. Sababu polele umai ode oli mongoli, ngohuntua tau ta ohila momaso, bodila mawali momaso. Mame dugamai wakutu ulio, tahu uolo bele mamo bobo ngumai, wau mamo he uta pindu. Wonu timongoli dongo heti hula to bule mengio, he pongoko a pindu, wau he polo yawa odie, tuani, huoi poma ola miyatia pindu, tio mamo la metai ode oli mongoli odie, dila otawa ulondo utonu timongoli lona omai. Lapata timongoli mamo la meta odie, amiyatia ma heilonga wau longilu to taluli tuani, wau tituani oloma heilo ngajari to hulu-hulu pilala to kota la miyatia. Bo tituani bayi to mamo la metai ode oli mongoli odie, dila otawa timongoli londo utonu, po hinggi ma to talu'u, wei timongoli nga amila tauta hepohutua udila banari. Ti isa lolo ia poli odie. To utimongoli mamo onto ma oli Nabi Ibrahim, woli Nabi Isak, wau ti Nabi Yakub, walo mongo Nabi to delomo ila dia lo Allahu Ta'ala, timongoli ma humoyongo, wau hitide tidea, wau hengiota lo bohengo, sababu timongoli poma ilio ode bule mengio. Tau-tau walo mamo na amai mondo mato lo dulahu wau otolopa, mondo utara wau salatani. Timongoli mamo tihulo wau monga, to delomo ila dia lo Allahu Ta'ala. Ototai mao, woluota heolia, mame mulo, wau woluota hemuloa, mame yoli. Toa kutu boito malona omai tauta opahamu parisi ngololota, wau lolo ia odeli isa odie. Puna olo, wato lailo ma tamba tibotie. Sababu ti olongi Herodes, ohila muhingginya wali guru. Ti isa lola metau ode oli mongolio odie. Pohuali ngamota timongoli, wau mota poleleama to serigala boito. Wau he memuhulati wau mopo'oluli to tau, todulahe ingontie botie wau lombu, wau todulahu otolulio, karaja umalapato. Bo ingontie botie lombu wau ngonu, wau musim mopoturusi lono na'ou, ode kota lo Yerusalem. Sababu dila pengalo akali, nabi ngota ingkila lio nyawa, to bule mengo kota lo Yerusalem. Wei kota lo Yerusalem, kota lo Yerusalem. Iota helo hinggi nyawa lo mongo nabi, wau helo ma ilobotu sambe ilate, tau-tau wala ta ilahulamai lo Allahu Ta'ala ode olemu. Po-po odata wau ohila mohimoa mongo wala umu, odelo tilo lo malu'o, mohimoa wala iyo to tibawa lo polipi iyo, bo timongoli dila mohuto. Ototai ma'o, tambatimu matola lo Allahu Ta'ala. Wau polele umai ode oli mongoli, timongoli dila lo mo'ondo ola'u, sambe wakutu timongoli ma'amolo iya odie. Obarakati tio ta na ona omai, todelomo tanggulo eya.